Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3271, martes, parece lunes, pues después de tremendo puente de Super Bowl que nos echamos. No, el puente fue por el 5 de mayo. Es 5 de febrero. Ya te pareces a ciertos personajes de la política, pero no, aquí sí sabemos bien las fechas. No me preguntes de poetas, por favor, porque... Híjole. Pero bueno, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Arrancamos el programa escuchando a Queen, que nos va a estar acompañando hoy en los cortes comerciales, con esta canción de Another Bite the Dust, otro que muerde el polvo. Esta canción... es la canción del género funk rock, escrita por John Deacon, bajista de la banda de rock inglesa Queen. ¿Cómo no? Esto es de 1980, muy conocida esta música. Vamos a tener buen rock and roll, como siempre, el equipo completo trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales, conectado, hoy no vino, conectado en algún lugar de la nube, pero está en permanente comunicación con usted en Twitter, arroba en los negocios, y en Facebook, Fórmula en los Negocios. Hoy es noche de especialistas. Tenemos aquí a René Bernal, que me ayuda en la conducción. ¿Cómo estás, René? Buenas noches, qué gusto saludarte. ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches y buenas noches al auditorio. Pues como bien lo comentas, es martes, porque el día de hoy se conmemora la promulgación de la Constitución de 1917, que es la que nos rige actualmente. Sí, nada más que desde un tiempo para acá, pues ya ve que las fechas se recorren al lunes de cada semana para hacer el puente, ¿no? Pero es esta Constitución la que estamos celebrando, y como lo dije y lo repito y lo digo bien claro, aquí sí no sabemos las fechas, no somos como algunos personajes de la política que lamentablemente confunden este tipo de eventos, ¿no? La Constitución es, como le decía, la que nos rige desde 1917, aunque ha tenido algunas reformas. Más de 700, y cacho, lo decía hoy en la mañana el presidente. Sí, digo, se ha medio empapado del asunto, porque pues con eso de que quiere implementar otra constitución, en lo cual yo en lo personal estoy muy en contra, que se reforme lo que se tenga que reformar, pero nada que nos cambien por una constitución. Y bueno, recuerde, amigo radioescucha, que aquí al inicio y desde antes de que iniciara el sexenio le dijimos que este sexenio iba a ser muy, muy divertido, y pues no nos han dejado mal aquí nuestros gobernantes, ¿no? Uno fue el detalle este de la Constitución, que alguien por ahí, sin nombres, no vamos a decir nombres, alguien cayó en el viejo. ¿Qué? Pues que era la Batalla de Puebla lo que se estaba celebrando hoy, ¿no? Entonces, digo, es una falla común en los mexicanos, pero no, es bueno, el de pues la Constitución. Son 102 años de la Constitución de 1917. ¿Sí? De 1917. Y ahorita pues está también la Batalla de Puebla, es 5 de mayo. 5 de mayo. Está también esta semana pues la comidilla de la expresión de nuestra primera dama, que pues sí se voló la barda con... Bueno, a lo mejor se llevaba así de pesado poetas, con Amado Nervo, ¿no? Pues sí, no, eso no lo sabemos, ¿eh? todo puede pasar, ¿no? Pero creo que ha sido de las incidentes que ha incendiado, reventado, explotado las redes sociales, ¿no? A mí se me hace que se divierten con eso en las redes sociales, ¿no? Pues yo creo que es lo que mejor podemos hacer, ¿no? Divertirnos. Porque bueno, el mexicano sale bueno para todos los chistes. Híjole, demás, sí, ¿no? Somos finos para eso. Pero bueno, quédese con nosotros. Nos acompaña aquí en el estudio el ingeniero David Ascorra. Él es el director del portal Líder Ejecutivo y nos trajo un tema para conversar. Normalmente nos acompañan los lunes cada 15 días, pero como ayer fue festivo, pues hoy te lo recorrimos como la ley lo establece, ¿no? O sea, hay que recorrer, te recorrimos para hoy martes. Pero ¿cómo estás, David? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Buenas noches, Robert. Buenas noches, René. Buenas noches, amigos de la audiencia. Pues muy contento, una especie de lunes hoy, ¿no? Tú le ibas a los Rams, ¿verdad? Según me acuerdo. A los Rams, ¿de qué del me hablas? Super Bowl. No, lo viste. No veo. Creo que soy el único que no vio el Super Bowl. No. Pues no, sí tuvo una audiencia. Me acuerdo que dijeron las cifras, pero millones de sí, millones. Sí, en internet estuve al pendiente igual de los comentarios, de todo esto. Por ahí se mencionaba pues un poco deslucida este episodio. Sí, estuvo el partido, ¿no? Muy bueno, que digamos. Pero bueno, por ahí conozco a alguien que debe una botellita de whisky. Sí, tu hijo. Él fue el que le iba. Si nos está yendo Luis Ángel, no se te olvide el double black aquí de tu papá. Porque yo le iba a Patriotas. No, pues sí, pues muy contento. Y bueno, pues retomando la semana con este tema, que es lo tocamos la semana pasada en la conferencia que tuvimos en el colegio de contadores. De veras, platícanos cómo te fue en muy en bien esa Robert, muy bien, media plaza. Oye, pues ya media está bien. Plaza. Sí, está grandecito el ¿cómo auditorio. ¿Cómo no? Pues es más de 200 gentes, yo no, creo como una cosa 100, así. No, como 150 más sí. O menos, la mitad. Muchas gracias a los que nos acompañaron. Pues tuvimos una tarde platicando de las tendencias del marketing y pues de las cinco realidades, muy, muy contentos. Y una de ellas es la que traje el día de hoy, que tocamos durante la conferencia. Y es esta que tiene que ver con el funnel de ventas. Tiene mucho tiempo esta teoría. Fíjate qué curioso. Esta cosa ya le dio la vuelta. O sea, inventaron esto del funnel o el embudo de ventas como una panacea, como algo que... Yo sabes a quién se lo escuché hace como... Pues quizás uno de los primeros cursos de ventas que me dieron hace 30 y tantos años. Venía de las conferencias de este señor Alex Day. Sí, o sea, es un modelo, inclusive... No es de él el modelo, ¿no? No. Originalmente el modelo del proceso de ventas, del ciclo de ventas, se denominaba, ¿cómo se llama? Bueno, tenía un nombre especial con unas siglas, ¿no? Un acrónimo. Posteriormente, bueno, hablando el lenguaje millennial, ¿no? Que es esta nueva temporada de mercadólogos. Hay un software que se llama HubSpot, muy recurrido, porque es un CRM que maneja este proceso de inbound marketing, que es marketing de atracción, y este creador de este software, fundador de la empresa HubSpot, llamado Brian Halligan, fue el que acuñó o el que utilizó este embudo de ventas. Pues para poder introducir al mercado este software, que bueno, de alguna manera sigue un ciclo. ¿Y en qué consiste ese funnel de ventas? Pues consiste en el proceso obtener prospectos, meterlos ahí. Seguramente la audiencia sabe a qué pues me sí, refiero. Pues sí, funnel es un embudo. Un embudo, ¿no? Que donde van metiendo los prospectos y los vas... Se convierten en prospectos. Convirtiendo. Salen clientes, etcétera, ¿no? Bueno, ese modelo fue, digamos, el modelo que se utilizó para la introducción de este software. Muchas agencias de marketing que manejan inbound, bueno, pues utilizaron este concepto pues para poder vender estas plataformas, ¿no? Lo curioso es que en septiembre del año pasado, el propio Brian Halligan, en una convención que se hizo en la ciudad de Boston, bueno, pues prácticamente descontinuó el funnel de ventas, o sea, prácticamente lo mató. Durante esa conferencia, de alguna manera descontinuando o dejando de utilizar este funnel de ventas y lanzó el nuevo concepto que de eso que vamos a platicar el día de hoy, que es el flyer wheel, el flywheel, el volante, ¿no? Uh-huh. Que bueno, vamos a tocarlo esta noche y vamos a desglosar y a desmenuzar esto del funnel de ventas que muere y que nace a través del flywheel. Correcto. Miren, esta es la evolución, y qué bueno que está aquí David para platicárnosla, porque yo sí les pido que tomen mucha atención, porque pues es... Las ventas yo creo que es el motor de todo negocio. Mire, yo le he dicho a muchos empresarios que si quieres poner tu negocio, lo primero que tienes que aprender es a vender. Entonces, pues pongan mucha atención porque esto va a estar buenísimo. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento. Bien amigos, regresamos aquí a Fórum en los Negocios. Gracias por acompañarnos. I want to break free. Quiero liberarme, quiero ser libre. Es una canción de la banda de rock británica Queen. Esta fue incluida en su disco The Works, publicado en 1984. Buena canción, buena música. I want to break free. Quiero ser libre. Buena música, buen rock and roll aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Mire, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de National Soft. ¿Sabes cuánto dinero se puede perder al día en un restaurante que no cuenta con un software de control? Ojo, amigos, según estudios, podrías estar dejando ir hasta el 30% de tus utilidades. Es impresionante esto, La falta de control impacta también en la calidad de tu servicio, y esto a su vez se verá reflejado en pérdidas económicas. Así es de que no esperes más, deja de perder dinero y controla tu restaurante con Soft Restaurant, el que todos usan, el Soft número uno de México, orgullosamente yucateco. Mire que, bueno, aquí los hemos tenido y hemos platicado con ellos, han recibido premios, se han expandido Centroamérica, Estados Unidos, a nivel nacional. La verdad que, amigo restaurantero, y mira que aquí siguen creciendo restaurantes todavía. Sí, cómo no. Qué bueno, claro. Eso es buen indicio de la economía yucateca. Márcales al 941-8641. O al 941-5077 y solicita una demo sin compromiso. Menciona que escuchaste este anuncio aquí en Fórmula en los Negocios y vas a recibir un regalo especial. Así es de que, amigo restaurantero, si no tienes National Soft, agua, estás corriendo mucho riesgo. Chécalo, investigalo en redes y escúchalos aquí. Van a venir a platicar de todos sus logros nuestros amigos de National Soft, el que todos usan. Bien, aquí en el estudio me acompaña el ingeniero David Azcorra, director del portal Líder Ejecutivo, y su tema importante del flywheel, del inbound. Bueno, ahorita me lo tienes que explicar, mi querido David, y René Bernal, que me ayudó de la conducción. ¿Con qué seguimos, partner? Pues, como ya bien lo mencionas, David acaba de mencionar estos dos conceptos, el funnel y el flywheel, que es el que lo viene a sustituir, por lo que estoy entendiendo. Y hablábamos de dos defectos que tiene el funnel, ¿no? Y por eso me imagino que está siendo sustituido por el flywheel, por esta, no puedo decir ocurrencia, pero esta inspiración, ¿no? Es correcto, yo creo que es un término muy, muy interesante, René. Fíjate que este tipo de empresas mundiales, ¿no?, a nivel mundial, lo que hacen precisamente es inspirar al mercado para que puedan adoptar su tecnología. y justamente utilizar estos modelos esquemáticos, ¿no? Que, bueno, en su momento, cuando se utilizó el llamado funnel de ventas, ¿no? Todo el mundo lo estudió y decía, no, pues vamos a generar prospectos y los prospectos los vamos a manejar de tal manera que le vamos a dar información para que ese prospecto se convierta en un cliente y ese cliente lo vamos lo vamos a encariñar, lo vamos a enamorar para que se quede con nosotros. Entonces, todo este concepto se manejó durante varios años en esto que se llamó el embudo de ventas, ¿no? Lo que pasa es de que era secuencial, ¿no? Teníamos esa mentalidad de ser secuencial, un paso y luego el otro. Y hoy las redes sociales y el internet, pues te convierte en una relación, en lo que le llamamos en coaching, son relaciones cuánticas, o sea, ya no es secuencial el asunto. Pero muchas cosas nosotros mentalmente seguimos trayendo ese proceso secuencial, ¿no? Pero aquí David está mencionando algo muy interesante, que es volver a tus clientes tus promotores, lo cual te va a generar un efecto impresionante contra el esquema tradicional. Que ellos vendan por ti. Claro, pero esto solo lo vas a lograr si tus clientes están verdaderamente satisfechos. Claro, o tienes una buena relación con ellos. Efectivamente. Sí, no, y precisamente uno de los, uno de los defectos que le encuentran a este funnel, precisamente es el hecho de que el costo de adquisición de clientes... Sí, es el marketing que tienes que hacer, claro. O sea, el funnel está, o el embudo está orientado al marketing. Sí, adquirir prospectos. Cuando tu agencia le dices, oye, ¿cómo nos está yendo? Y mira, tenemos tanto tráfico y tenemos tantos clics y tantas impresiones y tantas interacciones. Y el dueño dice, bueno, ¿y cuándo va a timbrar la caja? ¿Cuántas ventas? ¿Cuántos clientes tengo? Entonces, ese enfoque hacia el marketing lo tenía el embudo. Sí, y porque era secuencial. Entraban lo que le llamaban leads, prospectos, clientes. Ventas y clientes, ¿no? Ventas. Entonces el costo de adquirir un cliente. El esfuerzo es tremendo. Era muy grande, ¿no? Entonces todo recaía en la parte del área de marketing. Ahora, con este nuevo modelo, que bueno, pues yo les invito a buscar ya en Google, en YouTube, específicamente en YouTube, busquen Brian Halligan, Flywheel. Y ahí van a encontrar un video, que son 2 horas de la presentación de este señor, donde explica el concepto que lo llevó a renovar este modelo de que ya va a abandonar el embudo y ahora esto es una rueda que gira y da vueltas, ¿no? Y que en el centro se encuentra el cliente. Sí, su enfoque principal es la relación con el cliente y el tipo de servicio que le das al cliente, ¿no? Porque de eso va a depender... Que claro. Tu cliente regrese y se mantenga en contacto contigo, ¿no? Es correcto. Y bueno, y al final el proceso en el cual empoderamos al cliente, ¿sí? Resulta que es mucho más productivo dedicarnos... Y más barato. Así es, más económico. El esfuerzo de marketing, dedicarlo no solo a obtener nuevos prospectos... Correcto. Sino... a que los clientes que ya tenemos en nuestra base de datos, ellos se conviertan permanentemente y se conviertan en nuestros promotores, ¿no? Entonces, el costo es mucho más eficiente, ¿no? Y bueno, no es que este señor Halligan haya descubierto el hilo negro. No, en 1898, Elmo Lewis, lanzó un concepto que al principio lo platicamos, que es el modelo AIDA, que seguramente estamos hablando de 1800, hace dos. Era, qué atención, sí. AIDA siglas en inglés, Awareness, Interest, Desire y Action. O sea, un proceso que es una rueda o es un círculo, ¿no? Entonces, de ahí viene este concepto del flywheel. O sea, no es que... Lo haya inventado, pero yo creo que esto, la experiencia de estos... sabiondos de las ventas, pues viene de que también hace mucho tiempo descubrieron que las ventas tienen un factor emocional muy alto. O sea, compramos con las emociones. Y de ahí viene el que si tú mantienes una relación emocional adecuada con tus clientes, te van a seguir comprando, ¿no? Digo, así de simple. Sí, no, y digo, ahí la situación es muy clara, porque entre dos productos similares, obviamente vas a preferir el que mejor llegue a tus emociones. Correcto, simple. Así de simple. Así de simple. Vámonos un corte. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Otra buena canción de Queen, Don't Stop Me Now, no me detengas ahora. Es esta banda británica Queen, lanzado como sencillo del álbum Jazz de 1978. Es la canción número 12 del álbum. Buena música, Don't Stop Me Now. Eso es lo que está pidiendo López Obrador, que no lo pare nadie, que haga lo que quiera. Hay mucha gente que está de acuerdo con eso. Y hay muchos en contra. Y hay muchos también, pero esperemos que no, porque que alguien lo meta en cordura para que todo salga bien. Pero bueno, buena música, gracias. Me acompaña René Bernal aquí en la conducción de esta noche y nos trae su tip vial. ¿Qué nos traes, René? Claro que sí, mi estimado Roberto, como ya es costumbre, aquí le tenemos al tip vial de la semana, cortesía de Capacitación de Excelencia. Mire, el día de hoy, Capacitación de Excelencia le recuerda el artículo 236, que nos dice que cuando no hay señalización que indique otra cosa, los límites de velocidad en las distintas vialidades del estado serán en carreteras estatales 80 máxima y 60 mínima, en avenidas divididas por camellón y vías primarias, como Paseo Montejo, por ejemplo, 60 máxima, 40 mínima, en calles normalitas, 40 máxima y 20 mínima. En zonas escolares, la máxima es de 90, y en el periférico de la ciudad de Mérida, 90 en el carril izquierdo y central, 70 mínima y 80 máxima al carril derecho y 60 mínima. Además, déjame decirle una cosa. Si usted comete una infracción de estos, es una infracción grave que va de 19 a 25 días de salario mínimo, y si usted transgrede los límites de velocidad máximos en más de un 30%, la infracción se vuelve de las muy, muy graves, en donde ya estamos hablando de alrededor de 100 días de salario mínimo la multa, ¿no? Además, mire, déjeme decir una cosa. Si usted va, vamos a suponer, en un trayecto de 15 kilómetros por el periférico y va a 117, que es superando el 30%, en lugar de ir a los 90 reglamentarios que marca, lo que usted se va a ahorrar en tiempo son 2 minutos, o sea, prácticamente muy poco. Y el sobreconsumo de combustible lo va a aumentar de un 15 a 20%. Además que el aumento de riesgo, pues, no es medible, ¿no? Así que, pues, no corra, respete los límites de velocidad y tanto los máximos como los mínimos, porque ir también muy lento también produce accidentes. Recuerden, pues, además, bueno, ¿cómo establecen el límite máximo y mínimo? De hecho, son los que acabo de decir. Sí, por eso, pero ¿cómo le hacen para establecer que es 90, no 80, por la 100? Por la infraestructura de la vía. Sí. Ah, okay. Pero todo lo que sí hay que tener en cuenta es que todas las vialidades tienen un rango de 20 kilómetros en donde tú te puedes manejar. Entonces, okay, no hay ni que superar ni para arriba ni para abajo. Y hay que hacerlo todos para que funcione, porque ese es el problema, que no funciona. Recuerda que Capacitación de Excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo, manejo ecológico, somnolencia en la conducción, legislación vial y otros cursos afines a la conducción. Llámenos al 999-255-6230 o al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx o nuestra página web www.capacitarbg.com.mx. Capacitación de Excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene usted, hagámosle caso a René. Hay que aprender a manejar, bueno, hay que aprender muchas cosas, como también esto que nos trajo el ingeniero David Azcorra. Él es el director del portal Líder Ejecutivo. Y bueno, nos trajo este modelo, que es un nuevo modelo, Flywheel, pero que va dirigido más a la atención a clientes. A ver, termínanos de explicar, cierto, mi querido David. Muy bien, ¿cómo funciona este Flywheel, no? Bueno, siguiendo este modelo, el Flywheel representa un proceso circular donde los clientes alimentan el crecimiento. Es decir, es una rueda y en medio está, gráficamente representado, en medio están los clientes, ¿no? El enfoque de Flywheel está en defender las necesidades o centrarnos en las necesidades del cliente y crear una experiencia de deleite para que nuevos clientes se incorporen, no en el marketing para vender a prospectos. O sea, lo que mencionábamos es eso, es centrarnos en el cliente y no en los prospectos. Obviamente esta rueda al girar, bueno, la energía se enfoca en la parte de deleitar, se le llaman deleitar en al cliente, sí, al cliente, pues, ¿no? Es volverlo tu fanático, que quede deleitado. Que todo el proceso de la venta, el cliente se encuentra en el centro y se busque su satisfacción en todos los aspectos, ¿no? Que es donde se obtiene el mayor beneficio de las partes interesadas, es decir, del cliente y de la empresa. Ahí está en el centro, ¿no? Y esto implica repensar el hacer negocios de una manera diferente, es decir, hay que enfocarnos en deleitar, en convertir a esos clientes pues en una especie de anuncios de carne y hueso, ¿no? Encontrar en esas zonas, que ellos personas, se vuelvan los promotores. Bueno, está también la metodología de referidos, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. Ahora, aquí en Mérida se da muy, muy fácil esa práctica, aunque no suele ser no duradera, porque cuando hay aperturas de restaurantes, cuando hay aperturas de plazas, se vuelve un flywheel impresionante, porque todo el mundo se vuelve el promotor de ese lugar. Sí, ya después, siempre y cuando te haya deleitado. Sí, claro. Sí, porque también es a la mala, ¿no? El problema viene eso, ¿no? Y ahí va el punto. Precisamente en este modelo hay un elemento que se llama fricción, que precisamente eso que tú acabas de mencionar, que es, bueno, empieza a girar esta rueda, están los promotores, ¿no? Sin embargo, se genera una fricción en el centro, ¿no? Okay. Y entonces es estar consciente de que la fricción que se puede presentar, pues que existe, ¿no? Que es real. Y bueno, pues que es importante o es clave reducir esa fricción para que la energía fluya de manera adecuada. Bueno, yo creo que esa fricción, me la estoy imaginando, que es lo que te va a alimentar a ti para mejorar. O sea, qué mejor que el cliente que estuvo en tu negocio tenga la capacidad, la confianza de decirte, oye, si mejoraras tal cosa, no sé, esa es la fricción, ¿no? Exactamente. Y entonces eso te permite a ti mejorar. Exactamente. Qué bueno que el cliente tenga la confianza y se tome el tiempo, la molestia de hacer el comentario. Pero qué bueno sería que el empresario, primero, no se ofendiera y, segundo, tomara acciones para corregir eso, porque pasa muy seguido que o no les gusta que les comentes o simplemente te dan un capotazo olímpico y sí, sí, y así si te enojas, pues ya perdiste. La fricción te quemó. Y bueno, en el modelo, en este modelo para poder manejar o resolver los problemas de la fricción, ¿no? Precisamente está en ayudar a los clientes para que se conviertan en personas autónomas y puedan resolver sus necesidades, claro, por sí mismos. Un self-service, ¿no? Entonces, no, ese es uno de los puntos, o sea... Fíjate que ahorita estoy reflexionando porque anoche estaba yo viendo TripAdvisor y creo que así funciona TripAdvisor, ¿no? Porque tú buscas, es un autoservicio, claro, pero tú puedes ir a ver los comentarios y entonces dices, no, este hotel o este restaurante mejor no. Y sí, buscas, ¿no? Es una práctica. Estás en común, un autoservicio, claro, estás autoaprendiendo de pero los tú lugares. Te vuelves promotor, ya sea positivo o negativo. Correcto. Del negocio. Correcto. Y mucha gente, que es lo importante, que hoy día sí ya vas y buscas ahí O sea, ya no solamente busco el lugar o el producto, porque todos sabemos que lo podemos encontrar en internet, ya muchos tendemos a decir, bueno, ¿qué dice la gente? Para ver si tomo la decisión de ir ahí o de comprarlo, etcétera, ¿no? Correcto, correcto. Sí, y otra de las cosas que hacen que la fricción se vaya eliminando es evitar ahora la especialización de los empleados de la empresa. Es decir, que únicamente tal persona hace esto, hace lo otro, ¿no? Sino que ahora de lo que se trata es de que los empleados... Todos vendemos. Todos somos concepto, vendedores. Correcto. ¿No? Entonces, sí. La experiencia del cliente es de que se va a encontrar con cualquier persona, cualquier colaborador, que va a tener el enfoque hacia la satisfacción del cliente. Y no es, no, disculpen, no, yo no... No, sí, no, pasa no hago la eso, siguiente no. ventanilla. Pasa la siguiente. Sí, ahora la siguiente así caja. Era antes, ¿no? Así es. Así es. Entonces, digo, son los elementos que van a permitir que esa fricción permita que la rueda siga girando. Fíjate qué interesante, porque el modelo, ¿te acuerdas de los 5 caminos? Habla mucho de qué tipo de estrategia establezcas en cada uno de los puntos. Y en el punto de recompra, pues bien, puedes aplicar esta fórmula o esta metodología. Así es. De Flywheel, ¿no? Así es. Pues muy interesante, amigos. La verdad que, pues yo los invito a que tomen contacto con David para que... Oye, ¿por qué no armamos un tallercito con esto de Flywheel? Pues sí, ahí estamos preparando algo. Ahí está, para que vean, ya ven. Vamos a anunciarlo. Ahí está, ya ven, hasta yo le leo los pensamientos del Flywheel. Vamos a un corte. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. It's a Hard Life, es una vida dura. Esta es una canción interpretada en 1984 por Queen. Esta es una composición de Freddie Mercury y fue del álbum The Works. Buena canción, buena música. Ese álbum es bastante bueno, se los recomiendo. Buen rock, bueno, Queen es Queen. Y qué bueno que nos acompañó esta noche aquí Queen. Buena música, buen rock and roll para ser martes. Bueno, va a ser semana corta porque pues ya hay que prepararnos. ¿Qué sigue? Ya pasaron los tamales, el Super Bowl. Bueno, ya estamos en cuenta regresiva para el carnaval. Viene este periodo de fiestas carnestolendas. No, pero antes el 14, el día de... Bueno, novio. día de pero ese no es festivo. Día de San Valentín, pero ¿a poco festejas eso tú? Por supuesto, como maestro. Sí, si no te han de pegar agruras, ¿no? Este... Pero bueno, ya, digo, a ojalá, darle. Ojalá duro. No me estén oyendo a mí, porque si no también me van a cargar calor. Pero sí, ya viene el carnaval a finales de este mes, y bueno, pues esperemos que ya haya regresado el calor ya definitivamente para poder disfrutarlo. Por supuesto, porque digo, esta semana es una semana en donde el universo se ilumina. El cosmos termina siendo... Mañana es fiesta nacional, No, universal, maestro. Ah, ahora sí ya... Universal, ya evolucionaste. Favor, mañana es el cumpleaños aquí de mi partner, Roberto Cruz, por eso está diciendo eso. Ah, muchas gracias. Vamos a tener que hablarle a algunas personalidades para que te feliciten. A ver ahí a Donald y a otros ahí, otros cuates, ¿no? A toda la raza. Que te manden la felicitación. Pero bueno... Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Línea Peninsular. Línea Peninsular es una empresa naviera de servicio de envío de carga fundada en 1984 con 4 barcos de contenedores. Impresionante los barcos. Yo lo invito a que si tiene oportunidad vaya a visitarlos allá a Puerto Progreso. Se va usted a quedar verdaderamente apantallado. Con estos 4 barcos ellos sirven a la península de Yucatán. Con rutas que van a Panama City, Tampa en Florida, a Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, a Tuxpan, Veracruz, a Progreso, Yucatán, obviamente. Miren sus buques, la verdad que cuentan con una alta confiabilidad y eficiencia. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad tanto en sus instalaciones como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Cuenta con un servicio personalizado, embarques puerta a puerta, tienen contenedores para carga seca y refrigerada, así como carga sobredimensionada, maquinaria, equipo especializado, etcétera. ¿Tienes envíos de carga pendientes? Márcales 9699-355519. 9699-355519. O visítalos en su página www.lineaships.com. Bien, aquí en el estudio me acompaña René Bernal, que me ayuda en la conducción, y el ingeniero David Azcorra, que del director del portal Líder Ejecutivo, que nos trajo este tema muy interesante. ¿Con qué cerramos, partner? Pues mira, a mí me gustaría pedirle a David que nos dé un ejemplo más terrenal de cómo aplicar la diferencia entre el funnel, cómo se aplicaba, y el flywheel, para que a nuestro auditorio no le resulte tan técnico. Es decir, sé que hay empresarios muy conocedores, pero seguramente también habrá emprendedores que pues apenas están iniciando algo. Entonces, ¿cómo deberían o cómo podrían aplicar el flywheel, ¿no? Con un ejemplo así ya más práctico, tangible, sí. Bueno, para ello vamos a dar un taller precisamente, okay, de entrenamiento, adelantarnos un poquito, Robert, a lo que comentabas, ¿no? Este modelo, por ejemplo, para la pequeña empresa, ¿no? Claro. Muchas veces nos centramos en tratar de obtener nuevos prospectos. Siempre estamos pensando en los nuevos prospectos que van a entrar al negocio o a quienes les vamos a vender, ¿no? Y este modelo se centra más en el cliente, es decir, en conocer a mi cliente. Entonces, la aplicación práctica de esta rueda, de esta flywheel, esta rueda que va girando, este volante, la aplicación es justamente el modelo o el proceso de CRM, que es, okay, un software en el cual tú capturas los datos de tu cliente. Sí, pero para que lo conozcas y estés en contacto con él, ¿no? Para que sepas quién es, pero además necesitas calificar ese registro. Correcto. Es decir, no solo necesito saber su correo electrónico, su teléfono y su nombre. Okay. Necesito saber datos cualificados, es decir, cuándo cumple años, si es casado, correcto, o no es casado, si tiene hijos, cumpleaños, etcétera. ¿Qué signo zodiacal tiene? Si le va a la América, no le va a la América. O sea, uno puede mencionar mucho. Sí, si le va a la América, lo borras del registro. Escolaridad, el promedio de edad, todo eso. La edad, si, cómo se comunica el cliente, porque, okay, puede ser que un cliente le guste que le hables por teléfono, puede ser que un cliente te responda a los correos, puede ser que un cliente le guste más el WhatsApp. Entonces, todos esos datos se van metiendo a un sistema, pero no se quedan ahí, sino lo que hay que generar es precisamente un aprendizaje para aprender o para generar políticas de cómo debemos tratar a esa base de datos. Fíjate que acabas de tocar un punto, yo creo que vital en esto de las ventas. Digo, más allá de tener un modelo implementado o no, acabas de tocar el punto en donde cómo le gusta comunicarse al cliente. Solemos asumir, en algunos casos, que como a mí me gusta mucho el WhatsApp, por ejemplo, y estoy acostumbrado a... Todo es por WhatsApp. Todo por WhatsApp. Y el cliente te pide una cotización. Y entonces ahí te va por el WhatsApp y a lo mejor al cliente le repatea usar WhatsApp. Totalmente. A lo mejor él dice, yo soy más formal, a mí mándame un correo, maestro. Y si me mandas tu WhatsAppeada, ni te pelo. O al revés, quiere ser muy formal y el cliente dice, no, mándamela ya, ahorita lo necesito. O sabes que no soy cliente ni de WhatsApp ni de correo, a mí me llamas y si no te tomas el tiempo para hacerme gente, ni te presentes. Correcto. Entonces, sí es importante, ¿eh? Pero bueno, creo que lo que mencionaste, David, es que este enfoque de los clientes es enfocarte en conocer al cliente. Claro. O sea, no es enfocarte en el producto, no, ni no, en no, la no. cotización, ni en el servicio, es el cliente la parte central de este sistema, ¿no? Así es, sí, precisamente este proceso, esta manera de trabajar, bueno, pues aterriza precisamente en políticas para que todos los colaboradores aprendan y conozcan cómo se tratan a los clientes. O sea, ese correcto, es el objetivo, correcto, ¿no? Que bueno, más adelante estaremos compartiéndole la información del taller de entrenamiento para este... ¿No tienes fecha todavía? Todavía está. Ok, estamos... pero sí lo vas a dar. Vamos a promocionar aquí. Estése pendiente, amigos, porque pues esto es importante que usted verdaderamente... Estas son las innovaciones en el marketing, que por ahí alguien me dijo, ya no le llames marketing digital porque pues ya el marketing es digital. ¿No? Así es ahora. No, ya el marketing ya es marketing digital, ya todo lo demás quedó atrás. Pero interesante el concepto porque todo esto va en función del incrementar la relación con los clientes. Claro. Nosotros lo hemos venido platicando aquí en este programa para tener una mejor sociedad inclusive, ¿no? O sea, correcto. Y una relación en valores, en honestidad, éticos, y eso es lo que plantea tu modelito, ¿no? ¿Dónde te pueden localizar, mi querido David? David.ascorra@gmail.com, a mi correo o en redes sociales en Líder Ejecutivo MX. Ahí está, pues estamos pendientes. Muchas del gracias. Tallercito. Claro que sí, gracias, René. Gracias, David. Al contrario, vámonos al auditorio, vámonos. Gracias, partner. Bien, amigos, ahí tiene usted la información. Yo le pido que tome decisiones, pero hágalo. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos, ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los